Buenas tardes, yo soy Camilo Noa y esto es un bonus track de la letra K. Para no estar ausente toda la semana, he decidido hacer alguna serie de pequeños bonus track, quizás algunas lecturas de poesía o algunas promociones. En esta ocasión voy a promocionar un espacio que me parece muy necesario, o me parece que ya estaba siendo muy necesario para la literatura cubana. Y se trata de una librería electrónica. Creo que viene siendo la primera librería electrónica, o por lo menos la primera librería electrónica funcional, porque ya el portal cuba.cu tiene incluida una librería electrónica, pero solo dedicada a publicaciones sociopolíticas. Bien, les estoy invitando a que accedan al sitio www.claustrofobias.com. Claustrofobias es un proyecto que desde Santiago de Cuba lleva promocionando la literatura cubana y universal desde hace varios años. Digamos unos 5 años, si mi mente no me falla. Últimamente han añadido a su sitio web una especie de librería electrónica que funciona a través de criptomonedas. O sea, ellos han creado una criptomoneda específica para su servicio llamada Bookcoins. El Bookcoin es una divisa que puedes comprar por diferentes denominaciones de peso cubano y te sirve luego para comprar dentro de la librería. Ellos venden libros físicos. Les voy a comentar cómo. Usted se crea su cuenta en la página web, como le dije anteriormente, www.claustrofobias.com, y automáticamente ellos le regalan a usted, por solo suscribirse, 400 bootcoins. Con eso le da para comprar por lo menos un libro de un precio relativo a los 10 pesos cubanos para que pruebe el servicio. Bien. Luego usted debe recargar su cuenta. Hay diferentes planes de tarifa. Uno de ellos, el más asequible, por lo menos a mi entender, consiste en un bono de 1000 bitcoins por un precio de 50 CUP que usted va a pagar mediante una transferencia a través de las plataformas TransferMóvil en zona o usando la vía del banco. Usted envía ese dinero a la cuenta que ellos le van a facilitar en la página y automáticamente recibe su recarga. Luego puede volver a realizar compras en la plataforma. Cuando usted realiza una compra en la plataforma, ellos le dan un valor agregado. Si usted está en Cuba, le dan un valor agregado de 5 pesos cubanos por el envío, que es lo mejor que tiene. Si usted, por ejemplo, quiere regalar un libro a otra persona que no vive cerca de usted, o quiere darle la sorpresa a otra persona de regalarle un libro en formato físico, usted puede comprar en claustrofobias.com y enviar a la dirección de la persona que usted desea regalarle el libro. Eso, me parece, es una de las características más hermosas que tiene la librería electrónica. Entonces, nada, hasta aquí la promoción de hoy. Por favor, visiten el sitio, pruébenlo, prueben el servicio y créeme, no se arrepentirá. Muchas gracias.